Condicionesma. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionesma. María Belén Sáez de Ibarra, curadora de la exposición La Leyenda del Sueño de Álvaro Barrios. Yo simplemente quiero hacer como un comentario bastante sintético de lo que vinimos trabajando tantos años con el maestro Álvaro Barrios, una especie de diálogo intenso en donde parecíamos como haciendo un psicoanálisis, ¿no? Son 50 años de trabajo de un artista muy prolijo, bastante plural, además en su propuesta, que transita por todos los medios de expresión y todos los recursos, ¿no? Es una artista muy libre, ¿no? En su expresión, sin ningún tipo de casamiento con fórmulas o ideas, ¿no? Entonces, hacer una curaduría del maestro Barrios tuvo ese gran reto, como en ese cuerpo de obra tan grande, tan diverso, ¿cómo podemos encontrar la posibilidad de llegar de una manera fuerte a ustedes? Entonces, decidimos hacer unos énfasis y nos atrevimos a prescindir de muchos de los procesos que otro curador o otro momento pudiera haber considerado de igual importancia. Es simplemente una mirada, quisimos proponer una mirada a la obra de Álvaro Barrios. Por eso no se llama retrospectiva, simplemente, sino revisión retrospectiva. Porque digamos, no es un clásico de mirar al artista por periodos, procesos y en una secuencia cronológica, sino por el contrario, tratar de entender las obsesiones fundamentales y fuertes que incluso han pasado desapercibidas de un artista durante 50 años o que no han sido como suficientemente exploradas, digamos, a nivel expositivo. Entonces, sacamos de la intimidad de Álvaro la profundidad como de sus obsesiones y eso es lo que es La Leyenda del Sueño. También un poco entendiendo su gran sentido del humor, que se toma muy en serio y a la vez muy en broma tanto la historia del arte como la propia sociedad y a sí mismo también, incluso de una forma tan ambigua que muchas veces ni él mismo sabe si es serio o no es serio. Yo a veces no sé si tiene sentido del humor o más bien no tiene en absoluto. El caso es que quisimos también que la exposición en sí misma fuera casi una retrospectiva falsa, ¿no? Que es uno de los proyectos conceptuales muy largos a lo largo de su carrera de Álvaro Barrios. Realmente la exposición no es tan seria, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que por eso mismo logra ser ambigua y resaltar profundamente como sus más ricos tesoros, ¿no? Una de las cosas fundamentales en la intimidad de este artista es su camino de entenderse a sí mismo, como su proceso personal de conocimiento y de entender el arte y cómo trabajar como artista, ¿no? En ese camino encontramos una idea sustancial que es que ninguno de nosotros es autosuficiente, ¿no? Que la personalidad no está construida únicamente por un yo y una conciencia, sino que por el contrario, parece ser que nuestra propia vida no nos pertenece. Sobre todo, digamos, el artista viene a marcar eso con mucha más profundidad, y es que lo que hay de creativo y de genial en un artista quizá es eso que no le pertenece, que está más allá de sí mismo. Lo que los antiguos griegos llamaban el genius, que es el origen de la celebración del cumpleaños. Todos nacíamos con un personaje, un adolescente que venía a impostarse en nosotros. que es Genius, ¿no? Él venía todo el tiempo a preceder el acto creativo, más allá del yo y la conciencia. Y nos hace conscientes de que nuestro propio proceso digestivo, nuestros propios signos de vitalidad orgánica y nuestro propio pensamiento es algo que está más allá de nosotros mismos y que no nos pertenece y que nos hace radicalmente ajenos a nuestra propia existencia. Es más, el artista es consciente de su radical inoperancia, ¿no? Digamos que esta gracia del genius viene a ser explorada en el pensamiento de Álvaro Barrios como una especie de espíritu guía, quizá. Ese espíritu guía viene a ser algo así como el genius, ¿no? Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Yo llego al conocimiento de Duchamp, conocimiento pues en el sentido de encontrarme con Duchamp, a partir de un libro que cae en mis manos siendo yo estudiante de arquitectura, un libro de entrevistas que no tiene ilustraciones. De manera que mi contacto fue con su pensamiento más que con sus obras. Muy posteriormente fue que empecé a ver a través de reproducciones algunas obras de Duchamp, y la primera obra que vi en persona, personalmente, fue cuando estudiaba en Italia en 1967 en la colección de Peggy Guggenheim en Venecia, la pintura Joven Triste en un Tren. Una de las frases que más me impresionó del libro, que no tenía imágenes, era cuando Duchamp decía que el arte no era más que un espejismo y que la belleza del espejismo era lo único que existía. Entonces, allí empecé a elaborar que el arte tiene prioridades y que no podemos quedarnos en el espejismo, sino en esa belleza efímera que queda grabada en nuestro interior. Esto para mí fue un reto grandísimo porque yo, como les dije, que a los 4 años ya era dibujante, fui desarrollando desde entonces una facilidad técnica para ese tipo de expresiones, ¿no? O sea, ser un buen dibujante presuponía el peligro de adquirir un amaneramiento técnico del cual sería muy difícil escaparse. Tal vez por eso fue que en los 60s, cuando a comienzos de la primera parte de la década, cuando empecé a realizar mis dibujos en sepia, con una influencia como de la neofiguración, mezclado con los cómics. Yo creo que esa influencia de la neofiguración no fue como a través del movimiento que se conoció con ese nombre, sino de la admiración que yo sentía por dos artistas colombianos de ese tiempo que estaban cambiando la historia del arte colombiano, que era pues ese proceso que vivió Colombia del paso del arte moderno al arte contemporáneo o posmoderno más bien. Y eran Norman Mejía, que acababa de ganar el premio del Salón Nacional en 1965 con su ya icónica obra La Horrible Mujer Castigadora, y con quien inicié una gran amistad porque Norman Mejía, aunque vivía en Europa, pasó casi enseguida a vivir en su ciudad donde estaba toda su familia, que era Barranquilla, de manera que tuve la oportunidad de iniciar una gran amistad con él. Y el otro artista era Pedro Alcántara, que hacía lo mismo, pero en el campo del dibujo. Yo los admiraba mucho porque me parecía que tenían una torpeza técnica que estaba en proporción inversa a su claridad conceptual. Y yo quería ser así. De manera que yo empecé como a dibujar mal, ¿no? A propósito, y un poco infructuosamente, porque tratando de hacer eso tantos años, terminé siendo todavía un dibujante muy, muy preciosista, ¿no? Solo que me tardé mucho tiempo en comprender que no debía hacerme enemigo de esa facultad que yo tenía, sino más bien aliarme con ella para producir ideas que fueran valiosas o que tuvieran pertinencia en el mundo contemporáneo. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Jean Dubuffet, escuchemos un fragmento de Humeur Incertain, de 1961. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Cuando yo era muy joven, sostenía que mi arte no tenía nada que ver con el Caribe. Me apeno, me avergüenzo de haber dicho eso. Pero como era muy joven, pues tenía la libertad de decir cualquier barbaridad. Me di cuenta, mucho después, en una ocasión, cuando asistí a la inauguración de un salón nacional en Bogotá. En esa inauguración todo lo que yo veía era gris, las obras eran todas grises. Y empecé a recorrerlo y al final, al fondo, vi un par de obras muy llenas de color, muy luminosas, y pregunté, mira, ¿qué será esa obra que se ve al fondo? ¿De quién será? Acompáñame para ver de qué se trata. Cuando me acerqué me di cuenta que eran mis obras. Entonces, pues allí me di cuenta que el sentido del color no era que me lo hubiera propuesto hacerlo. Hubiera sido como mezquino o como limitado proponerse ser un, por decir algo, un maestro del color, como si lo fue, por ejemplo, Matisse. Sino simplemente, en ese instante fue cuando me di cuenta que el color iba conmigo desde que nací. Que al haber nacido frente al mar, es algo completamente distinto de si hubiera nacido frente a la montaña. Y sin querer decir que una cosa, una situación sea mejor que la otra, es ineludible que haber nacido frente al mar le da a uno una perspectiva de la vida, de la existencia y de todo muy particular con la cual uno tiene que ser coherente. Esto no quiere decir que yo sea ahora un abanderado de decir que soy un artista caribe o algo así. ¿No? El arte es universal, pero sí se nutre de idiosincrasias propias de cada cultura. Y los aportes que esas culturas puedan hacer al universo son pertinentísimas y básicas para que realmente tenga sentido que lo que uno está haciendo a partir del microcosmos tenga pertinencia en el macrocosmos. algo, sin querer compararme con un maestro en otro campo del arte, algo así como lo que hizo García Márquez al poner a Macondo en el universo, ¿verdad? Las pequeñas calles polvorientas de ese pueblo inundaron el universo gracias a que él pudo lograr ese hecho creativo tan importante en cualquier artista verdadero. Fue muy interesante que Álvaro, digamos, aceptara que es importante la relación entre arte y territorio, que se aprenden muchas experiencias y muchas situaciones en ese ejercicio simplemente de vivir en un lugar, y esas experiencias o situaciones, digamos, inevitablemente se manifiestan en el trabajo, ya sea que uno escriba, que uno sea abogado, que uno sea diseñador, que uno sea artista, crítico, aparecen, digamos, como marcas involuntarias, y creo que en la obra de él esa anécdota muy divertida de ver una obra brillar por allá como una especie de guacamaya en la mitad de un salón gris, cómo le devuelve la idea de que él tiene una serie de, como de componentes casi que involuntarios, inconscientes, que salen a la luz porque son parte de él. Yo soy Jaime Cerón, curador de la Fundación Museo para las Artes. Pues la mirada que yo planteé sobre la obra de Álvaro Barrios tuvo que ver con el peso que tiene la apropiación como estrategia creativa en su obra y la manera como la apropiación de diferentes fuentes iconográficas, ya sea de la historia, el arte o la cultura visual amplia y masiva, llevan a una estrategia serial que multiplica los orígenes del arte y que lleva el arte a una dimensión mucho más asequible, sobre todo con la estrategia de grados populares. Mi nombre es Fernando Davi, yo soy profesor en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Soy curador también e investigador dentro de la misma universidad. Actualmente estoy participando aquí en este seminario Miradas a la Obra de Álvaro Barrios, que se realiza en el contexto de su exposición retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Lo que me interesa mucho de la obra de Barrios es que Barrios lo que hace es traficar imágenes, saquear imágenes, que las transporta al dominio del grabado en sus grabados populares o las transporta al cuadro de la pintura, ¿no? Imágenes diversas de cómics, de historietas, de personajes de ficción, pero también, no sé, la pintura prerrafaelista o elementos que tienen que ver con lo kitsch o lo camp. Y precisamente son un repertorio de imágenes y representaciones que están por fuera de la construcción de ese relato normalizado de la historia del arte en su configuración institucional durante la modernidad occidental, ¿no? Es decir, o imágenes que suponen una suerte de resto, de residuo o de exceso que ha quedado por fuera entonces del campo de lo artístico. Y me parece que lo político en Barrios entonces opera precisamente en esa dimensión, en hacer ingresar al territorio del arte una serie de imágenes y representaciones que el arte en su configuración institucional había marginado y que ahora de alguna manera vuelven sobre ese territorio para poner en cuestión las mecánicas de saber poder naturalizadas que lo han articulado, ¿no? A mí me interesaba un poco proponer la idea de un contraestilo, que no es lo mismo que decir un antiestilo, ¿no? Precisamente porque Barrios, la producción de Barrios lo que hace es salirse o escapar de esta idea moderna del estilo como una suerte de despliegue coherente y unificado que da cuenta de la personalidad, del genio artístico y el estilo también como algo que supone una especie de desarrollo progresivo, ¿no? O sea, el estilo pasa por una serie de etapas sucesivas que no hacen más que otra cosa que confirmar el genio, digamos, ¿no? Y entonces lo que hace Barrios es todo el tiempo ir y venir, ¿no? O sea, no hay, o sea, su estilo en verdad, si es que podemos seguir hablando de un estilo, es un contraestilo, es decir, un estilo que se pregunta por las condiciones de posibilidad del estilo, que lo desarma, que lo desarticula, que escapa a esos encasillamientos, ¿no? Entonces, por eso lo que encontramos en la obra de Barrios es también todo el tiempo una práctica de apropiación de obras anteriores también, es decir, como una suerte de reciclaje o de apropiación de otras obras que forman parte de obras anteriores en la obra de él, ¿no? Y tal vez él las retoma décadas más tarde, ¿no? Una de las conquistas del arte contemporáneo fue precisamente haber acabado con las nociones de arte malo o bueno, y de acabar con las listas y toda esa serie como de procedimientos que eran válidos en el arte moderno y que pues se parecían más a las listas de las 10 finalistas en un concurso de belleza que algo relacionado con el arte. Entonces esa conquista pues por supuesto no se puede perder, pero y también se fueron desapareciendo los críticos en el sentido como ejercían la crítica Marta Traba y los otros de su tiempo. En parte por ironía, acorde con el sentido del humor que me atribuyen, y en parte por darme un poco de nostalgia porque se desaparecieron esos críticos y esas listas, y en vista de que yo no las podía hacer porque quedaría inscrito como en el arte moderno que no me interesa en este momento, entonces pues decidí ponerlo en boca de la pitonisa que lee el futuro o escoge a los buenos, a los malos, a los olvidables, etc. Y también el Museo Diciendo el Arte Malo, que fue antes, porque ahí sí podía poner a mis anchas el título de Arte Malo. Por cierto, en algunos de los textos de Los Sueños pongo una fantasía según la cual unos cuadros van llegando a la entrada del Museo Diciendo el Arte Malo, ¿no? Y se encuentran unos con otros en el ingreso, ¿no?, del museo. Y uno de ellos le pregunta al otro, digamos, no quiero en este momento mencionar un artista en particular, están en los sueños, pero le pregunta el uno al otro, ¿a ti por qué te escogieron para este museo? Y el otro cuadro responde, no, yo solo vine a verlos entrar a ustedes. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de Radio Sónica, escuchemos De Belleza, del año 2010. Somos tuyos.